unas alimañas han tomado el camino que solo tiene una dirección, donde las huellas permanecen intactas, ahuyentadas y sin voz, y son figuras rasas las que se ven en el fuego. Son sus cenizas bengalas que llaman a la deserción. Esas alimañas aliadas del cóndor que solo quieren la destrucción están enviando miles de retoños a morir por diversión, y son figuras rasas las que se ven en el fuego. Son sus cenizas bengalas que llaman a la deserción. Deserción.